vecinos se me atribulen. Llamo, llámalo, los guardias uno ve. Hoy yo no estoy pa' correr. Oh. Se tiraron a correr todo el mundo. Dale adelante que yo te secundo. Nos apagaron el party. Ya no tengo esa mami pa' darle con el tiani. Mal me puso esa mujer. Por irme a correr, nada le pudo hacer, man. Espérate, tengo el número aquí. Muere. Retro to the new school.